Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Hey, mama said the way you move gon' make you sweat, gon' make you groove. Buenas noches, queridos y queridas oyentes, nuevo programa de la Botica de Satán aquí en Radio Nauta, en esta jornada calurosa de fin de año ya. Buenas noches a todos y bueno, empezamos hoy sin Wally, que parece que está llegando tarde, pero no se preocupen que nuestro humorista preferido va a llegar. ¿Dónde está Wally? Es la pregunta. Todos se preguntan por Facebook, ¿dónde estará Wally? ¿Estará con su remera roja y blanca? No está él, pero estoy yo. Bueno. Les recordamos este programa de metal rock en general, que se emite todos los miércoles de 20 a 22. Lo vamos a acompañar dos horitas a puro rock, alguna data, información y algún debate candente de la actualidad, que siempre... Así es, porque esta semana han pasado varias cosas bastante importantes. Un par de cosas sobre las que vamos a hablar. Y bueno, vamos anticipando que no podemos dejar de hablar de la continuidad de este conflicto palestino-israelí, que en este momento sigue matando gente, mujeres, niños, varones, ancianos. Así es, que parecía ancianos. Que había parado, pero bueno, es algo que no tiene un fin, no como lo están, como está visto desde ahora, es imposible que se detenga, digamos. Así es, así que vamos a comentar un poco sobre este conflicto que ya tiene larga data. En el siglo XX, en estos últimos 50 años, vamos a comentar un poco a qué se debe, algunas reflexiones también vamos a hacer, y vamos a alargar ahora con un temita y después vamos a hablar también sobre un montón de cosas más, así que quédense acá en la Botica de Satán del día de hoy. Así es, vamos con High on Fire, una banda stoner muy buena. Ahí está. Taken from the world, you know. de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, con esa preciosa cortina seguimos aquí en la Botica de Satán. Aprovechamos para mandarle saludos a todos nuestros fieles oyentes. Sobre todo yo quiero expresar un gran cariño por aquellos que nos siguen allá en la zona oeste de nuestro país. No se pierden un programa, es impresionante la verdad, el público que atrae, sos como un político de esos que... El público mendocino siempre fiel, tan cariñoso. Amor y pasión en el público. Mis hermanos, mis amigos que me van a estar esperando este fin de semana con un asado. Y me lo estás refregando. Estaba perfecto. Vino y rock and roll. Me alegro por vos. Así que bueno, un abrazo grande para ellos. Y seguimos en esta Botica de Satán. Linda banda la que acaba de pasar, muy linda. La verdad que High on Fire es una banda de Doomstoner. Viste que el Doomstoner suele ponerse a veces muy pesado, medio aburrido. Pero High on Fire es una banda súper poderosa en ese estilo pesado que es característico del estilo. Uh-huh. Sí, muy, muy llevadera también. Hoy empezamos el programa con Led Zeppelin, imagínate. Una de las grandes bandas del rock y también una de las pioneras del metal, una de los ángulos de esta piedra filosofal del metal. Y bueno, creo que es la primera vez que pasamos Led Zeppelin, una gran deuda de la Botica de Satán. Enseguida... Tristemente me parece que sí, creo que hemos... No pasamos ningún cover, sí. No sé, creo que no. Enseguida vamos a pasarle Led Zeppelin. Así que me quedé con las ganas de escuchar más Led Zeppelin y volver a mis años. De hecho, creo que hablamos sobre juventud. Ellos que tenían malas letras y nada más. Sí, tienen muy malas letras, pero gran música. Bueno, de hecho, ahora hace medio que se han juntado, han sacado una película. ¿Ah, sí? Sí, el otro día estuve viendo algunos adelantos en internet y está de putísima madre. Bueno, están la formación original, obviamente sin Bonzo Bonham, el baterista que claro. Murió allá por los años 80, lo que produjo la separación de la banda. En este caso, Jason, su hijo, es el que está en el papel de la batería. Además, un papel muy difícil de llevar, porque es una batería muy particular la de Led Zeppelin, esos tiempos pesados. Lo mismo con Cavalera y su sobrino, un baterista. Ahí parece que ganamos el juego de encontrar a Wally. Va sumando su cabeza por la puerta. Y va sumando ahí su cabellera, el señor Walter. Así que bueno, Led Zeppelin, enseguida vamos a estar pasando un poco de Zeppelin. Y bueno, está la película, que no sé qué tal será, pero seguro que está buenísima. Y lo otro que estábamos diciendo, que Robert Plant, la otra vez que estuvo en Buenos Aires, andaba con una remera de Pescado Rabioso. Ah, sí, me acuerdo. Un capo. Bueno, uno de los temas que nos compete hoy en día es el de lo que habíamos quedado un poco de hablar, es el tema que habíamos adelantado, que era la continuidad de la guerra palestino-israelí, de una guerra muy, muy desigual. Así que vamos a arrancar con un temita y después vamos a comentar un poco. El tema en este caso es Holy War. Así es, vamos con este. Guerra Sagrada, que es un tema del Rest in Peace de Megadeth. Yo no sé igual si esta guerra es específicamente religiosa. Tiene que ver con la religión, pero hay mucho que ver de política. Como en todas las guerras. En este caso, Mustaine se inspiró en otra guerra que tiene también condimentos religiosos, que es la guerra... civil, se podría decir, entre ahí en Irlanda del Norte, que están los protestantes contra los católicos. Pero tiene mucho que ver con la letra, el principio de la letra es hermanos matándose entre hermanos. Aquella guerra que dejó el triste día que YouTube le hace un tema, ¿no? No, no, no te podría decir. No sé, no ni idea. Sunday, Bloody Sunday. Ah, mira. Sí, hay un montón de películas, claro, sobre el conflicto. Hay una película y todo, sí. Está el viento que acaricia el Prado, creo que es una película muy buena sobre el conflicto ahí en Irlanda del Norte. Así que vamos a alargar con Hollywood. Acá llegó Walter y la turca. Y bueno, y seguimos acá en la botica Satán. Yeah. Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Buenas noches, llegó el Wally. ¿Dónde está Wally? Acá está, llegó tarde, pero llegó. Qué fuerte sonaba eso, ¿no? Parecían unas bombas cayendo, pero no creo que nada. Ningún sonido es igual al de las bombas cayendo en Israel, ¿no? En Israel no, en Palestina. En Gaza. Sí, ¿no? No hay Gaza que. Que pare tanta sangre. Que pare tanta sangre. ¿Lo estuviste pensando en el colectivo? Y nada, me enteré de que Israel-Palestina es la zona más densamente poblada del planeta. Imagínate, 1 millón de personas en un lugar de 10 kilómetros por 70 kilómetros. Tirás una bomba ahí y es imposible no pegarle. ¿Esas son las medidas? Sí. 10 kilómetros por cuánto? 70. Nada, muy, muy chiquito. Sí, igual ojo con eso, la cuestión de las medidas. Sí, bueno, sí. Porque igual se puede ver en el mapa, digamos, es un sí, lugar pequeño. Sí, también es uno de los argumentos que utiliza el sionismo para justificar la masacre que se está produciendo ahí en esas zonas, porque todo el territorio que rodea al Estado de Israel son dos países árabes. Entonces dicen, bueno, si habiendo tantos países árabes, bueno, déjennos un pedacito de nosotros. Claro, bueno, como si los países árabes fueran genéricos. Sí, hay distintos, y si, como si pudieras venir y en 50 años implantar un Estado y sacar a la gente de sus casas, de su sitio. Váyanse, que ahora dicen, hago un Estado. Claro, ahora hago un Estado. Realmente es un problema muy complejo. Ni hablar, es un tema muy complejo, por lo que trajimos ahí un audio para escuchar dentro de un ratito. Creo que la mejor excusa que usan es la religión, pero acá es cuestión económica y política primero, como en toda guerra, como decías vos. Exactamente. Sí, otro de los temas es que, bueno, los palestinos también tienen su terrorismo, digamos, que ataca, pero la defensa de Israel es tan grande que tienen, no sé, unos escudos que supuestamente intervienen a los misiles. Igual sí, eso del terrorismo es re loco, o sea, porque me refiero a que qué cantidad de economía si hay vos, atrás de eso. Vos fueras un palestino y vivís en un pueblo que cada vez te oprimen más, ¿sos un terrorista o sos alguien que te defendés? Claro, es re loco, claro. Porque a vos te invadieron y ¿quién es el terrorista? Piedras contra tanque, además, claro, terminan siendo. Es una locura. Sí, es un problema muy complejo que tuvo una solución muy mala solución en este caso, porque bueno, el pueblo judío es uno de los tantos pueblos que son naciones, que están constituidas como naciones, pero no tienen un territorio, no tenían un territorio. ¿Cómo podrían ser los kurdos, los gitanos, y en muchos casos también los pueblos indígenas, por ejemplo los mapuches, que son una nación por un montón de cosas que cumplen, que tienen un idioma, una cultura que los aglomera, pero no tienen un estado, no tienen físico. Un territorio físico, claro. Y en este caso, o sea, que sí lo tienen, por ejemplo, los mapuches. Lo que pasa es que está el Estado argentino, claro, sobre, sobre el Estado mapuche. Tendría que ser algo así. Bueno, sí, este es un caso muy parecido. Y en este caso, este proceso que empezó por el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que se implantó así como... Sí, la ONU definió que ese era territorio... judío. Claro, después del genocidio que sufrió el pueblo judío, de esto hay que decirlo también, después de la masacre de 6 millones de judíos por parte del... Sí, sí, eso sin duda. El conflicto se genera porque miles de judíos iban huyendo de la guerra. Sí, es un poco más complejo y yo recomiendo un libro que leí hace unos años, que salió, de hecho, creo que en el año 2010, de Pedro Brieger, lo conocerán, el columnista... Periodista de Visión 7 Internacional. Exactamente. Creo que es el que hace el diálogo. Exactamente, sí, del audio que vamos a escuchar. Él escribió un libro que se llama 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí, que está, es un librito chiquito y creo que es barato, en este momento no lo tengo. Y él, por ejemplo, es un periodista de origen judío, él vivió 11 años en el Estado de Israel, entonces, y son como claves muy, muy rápidas para entender las raíces y algunos momentos claves en este conflicto, que enseguida vamos a leer algunas de las preguntas y respuestas que tiene, que son cortitas, qué sé yo, para no hacerlo tedioso, pero creemos que es algo bastante interesante y sobre el que hay que tener una opinión formada en este momento. Cómo conmoverse o manifestarse sobre miles de niños que aparecen muertos en las noticias. Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar este audio que dura algo de 4 minutos, que cuenta un poco acerca del un par de cosas sencillas sobre este conflicto, y después vamos a hablar con un temita del metal, siempre también hablando de estos temas. El metal de la guerra es recurrente. Y sobre todo sobre este tema, que el video, que se lo aconsejo que lo vean, que está muy bueno. El tema es Territory, del Caos Edí, de Sepultura. Capaz que lo conocen. Capaz que lo conocen. La turca lo conoce, que lo vi en vivo. Bueno, vamos a escuchar el audio sobre el conflicto palestino-israelí y después Territorio de Sepultura. Volveremos, mi hijo, y tú estarás conmigo. Volveremos. Volveremos a nuestra tierra y caminaremos allí descalzos. El 15 de mayo de 1948 es considerado por el pueblo palestino como el comienzo del éxodo de su tierra. Un día antes, nació formalmente el Estado de Israel y Gran Bretaña se retiró de Palestina, que ocupaba desde 1922. Los británicos ya no podían manejar más el conflicto entre 600.000 judíos que querían construir un Estado propio, donde vivían 1.300.000 árabes. Josef Beitz, director de la agencia judía, decía: debe quedar claro que en el país no hay lugar para ambos pueblos. No queda otro recurso que trasladar a los árabes a los países vecinos. Hay que trasladarlos a todos sin que quede una sola aldea ni tribu. El 29 de noviembre de 1947, sin consultar a la población local, la Organización de las Naciones Unidas decidieron la partición del territorio de Palestina para construir un Estado árabe y un Estado judío. Aunque los árabes eran la inmensa mayoría, la partición les otorgó solo un 43% del territorio. El 57% fue para los judíos, que apenas poseían el 7% de las tierras. Todos los árabes se opusieron a la partición y se levantaron en armas para impedir la creación del Estado de Israel. Mientras el 15 de mayo los judíos festejaban el nacimiento de su Estado y las grandes potencias del mundo acompañaban el festejo, comenzaba a gestarse otra historia, la de un pueblo expulsado masivamente de su territorio.

sobre este conflicto palestino-israelí que lleva más de 50 años, pero que bueno, como cada tanto se renueva mediante los medios gráficos con nuevas matanzas. Claro, eso es algo que yo no tengo en claro. ¿Es que se renueva ahora o ha habido un avance en la pelea, digamos? Y cada tanto hay nuevas escaladas de violencia, ¿se acuerdan? Claro, te recordarás vos, Wally, bueno, el tema que escuchamos vos, Territory, de Sepultura, es del año 92, 92-93, en aquellos años estaba lo que se llamaba la Intifada Palestina, ¿no? La Intifada, claro, salían todos los pibes. Y la Intifada era, salía a tirar piedras. Era como era, sería la resistencia palestina. Todas las barriadas. Claro, en ese momento había... qué sé yo, eso es lo que hay momentos de avance y retroceso en este proceso de avance del Estado de Israel y resistencia de Palestina, que como vemos tiene una historia muy larga y en la que bueno, hay enfrentamientos y confrontamiento físico y político muy muy importante, y que siempre dejan cosas como la que están sucediendo en este momento. Bueno, a través de los años ha ido reduciendo el territorio palestino considerablemente. Exactamente, sí, en un primer momento, como decía el audio que escuchamos, la ONU definió que se iba a hacer un estado para Israel ahí, claro, en el lugar que... Un país lleno de palestinos, un pueblo, claro, totalmente Es como si ahora, bueno, dicen en Chubut vamos a plantar un estado de, no sé, los kurdos, por ponerle, un pueblo que también ha sido oprimido, perseguido, al igual que los judíos, que han sido un pueblo muy perseguido, muy desangrado a lo largo de la historia, que eso no hay que negarlo, ni hay que ponerlo en duda siquiera. Claro, aparte... siempre hay que tener en cuenta que están las cuestiones de los estados y los pueblos. Creo que ahí juegan intereses diferentes muchas veces. O sea, por ahí el pueblo, si bien a veces es manejado, ¿no?, por los estados, pero... No, sí, por supuesto. Yo he estado escuchando varios documentales en esta semana de un doctor que trata el tema, que se llama Fidelstein, creo que es judío, y él habla de que está a favor de la paz. No está para nada a favor de esto que está sucediendo en este momento allá, digamos, que para nada... refleja todo el pueblo judío, digamos, esta política imperialista. O totalmente. También la paz se va a terminar cuando los palestinos tengan su lugar, digamos. Si no, no puede haber paz. Si vos estás invadido, nunca te vas a quedar en paz. Claro, además cada vez es más complejo el problema, digamos, y va avanzando. Ha habido numerosos procesos de paz, de... recordarán a Yasser Arafat, lo habremos visto los que ya estamos más grandes, que fue el líder de la autoridad palestina. En aquellos momentos, en los 90, se establecieron varios acuerdos de paz. Bueno, es muy controvertido, y de eso habla también el libro que comentaba recién, de Pedro Brügger, que son 100 preguntas acerca del conflicto palestino-israelí. Como decíamos, en el 47 se estableció, la ONU estableció que en ese lugar se iba a plantar el Estado de Israel, y se dividió el territorio de Palestina en 60% para Israel y 40% para el pueblo palestino. Ahí ya se armó quilombo. Imagínate, tenés una totalidad y ya te quitan más de la mitad, ya se armó quilombo. Bueno, pero además, hablando de los porcentajes, digamos, la población palestina era mucho más grande en aquel momento que la población... Exactamente, judía. Porque la población del Estado de Israel es una población implantada, que no es los judíos del Medio Oriente, sino que son la mayoría judíos de Europa, que venían perseguidos por el nazismo y sobre todo por el nazismo en Europa. Entonces, una de las preguntas que hace Pedro Brügger en el libro de 100 preguntas sobre el conflicto palestino-israelí es cómo hicieron los judíos para ser mayoría en el territorio de Palestina si eran una minoría en ese comienzo. En ese principio eran menos del 10% de la población. Una de las claves para comprender por qué en este momento son mayoría, y son mayoría en este momento, mayoría de armas también, es por el... y acá es lo que hablábamos un poco de la implicancia que tiene la, la economía y la política en todo esto fue el apoyo británico en un comienzo, porque Palestina, ese territorio, era colonia británica a principios del siglo XX. Entonces uno de los... Claro, antes de que la ONU definiera todo esto, era una colonia británica. Exactamente. Y bueno, entonces una de las claves fue el apoyo del Reino Unido, de Gran Bretaña, y bueno, en este momento de las Naciones Unidas y de Estados Unidos, sobre todo después en la Guerra de los Siete Días, que esa le fue quitando mayor territorio a Palestina y dándole más territorio a Israel. En este momento es muy poquito lo que queda en manos de Palestina y cada vez menos. La Franja de Gaza, que es el territorio que en este momento está en conflicto y es el que casi siempre está en conflicto, y bueno, se va desangrando el pueblo palestino y hay un montón de exiliados y gente que fue desplazada por la guerra, y como sabemos, los campamentos de refugiados que están ahí en la zona de Cisjordania y el sur del Líbano. Sí, imagínense lo que vivir en un campamento de refugiados, ¿no? Va, lo que es vivir en esa zona ya. Sí, algo que no mostraba esto, que lo vi en el video, era todos los palestinos con las llaves de su casa exiliados en otros países. Ajá, esperando ese, volver. Claro, ese es como un símbolo. La gente todavía conserva la llave de sus casas en el momento que fue desalojado. Y bueno, obviamente la llave la tienen de recuerdo, porque jamás pudieron volver a su territorio. Y una de las cosas más llamativas y más dolorosa y más fuerte que dice el audio que escuchamos recién, es que uno de los líderes judíos en aquel momento, de los fundadores del Estado de Israel, es que una de las premisas era que no podían convivir el pueblo árabe y el pueblo israelí, sino que para que se fundara el Estado de Israel tenían que ser eliminados los árabes de ese estado. Así que el estado de Israel, que además se define como un estado judío, o sea, es un estado religioso. Por ejemplo, la Argentina se define como católico, pero no hay una sí, no hay la educación es laica y el estado también en la mayoría de las cosas es laica. Como la perra de mi tío. La perra laica, la primera perra que viajó. Así que, pero en Israel los problemas que tienen los palestinos son muchísimos. Todavía viven alrededor de 100.000 palestinos en el Estado de Israel, a pesar de todas estas cosas. Y la situación que viven es una situación de opresión y de discriminación también por el Estado, que es un estado religioso, un estado judío, digamos. Un estado sobre represor. Todo para los palestinos. Así que para trabajar, para entrar al Estado, para todas esas cosas, tenés que ser judío y bueno, todas esas cosas. Un quilombito grande, ¿no? Grande. Porque por ahí en la tele te lo pasan, pero te dicen, ah, conflicto en Gaza. Y sí. Ahí, chao, te quedas ahí. Si vos no leíste un cachito, no sabes nada. ¿Por qué? No sabes. Ni te enterás que el Estado de Israel se creó así, digamos, un día para el otro. No, claro, te enterás, no, de nada. Uno cree que los conflictos como las guerras católicas, digamos, se han terminado, y sin embargo no es así. Toda la guerra religiosa en el Medio Oriente está muy... Sí, que de atrás está el tema económico, digamos, el petróleo. También, el religioso, por supuesto, Estados Unidos no, el dios, nada, petróleo. No está poniendo plata por nada, digamos. Sí, y no solamente el petróleo, sino también el poder económico que todavía tiene el pueblo judío, también sobre todo en Estados Unidos. Entonces, por eso la OTAN y Estados Unidos, Gran Bretaña y todas las grandes potencias económicas y militares del mundo siempre le han dado el apoyo a Israel. En este momento, como habrán visto muchos en las redes sociales o en la televisión, las Naciones Unidas no hacen nada en este momento. Si hubiera otro tipo, si fueran otros los implicados y fuera otro el panorama político que hubiera, por ahí se manifestarían, aunque capaz que si hicieran algo irían y terminarían de bombardear Palestina. Sí, terminarían de eliminar al pueblo palestino. Así que bueno, la industria del poder, todo esto nos lleva, ¿no? La industria del poder. Así que bueno, vamos a escuchar la industria del poder. que define un poco todo este intrincado relación entre el poder y la economía y la guerra. Exactamente. Thank you. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Aquí al aire de Radionauta en la Botica de Satán. Bueno, aprovechamos para renovar saludos a la gente de la provincia de Mendoza. A Claudito, Azucena y Santino, que son nuestros seguidores máximos. Así que un beso grande para ellos. No tenemos más teléfono, así que no decimos más las vías para comunicarse telefónicamente. Pero sí volvimos a tener internet. Tenemos Facebook, se pueden comunicar con nosotros a Botica Separado de Satán y le mandamos un saludo grande a Eugenio, que por ahí nos está escuchando, ¿no? El querido Eugenio Satán. Había tenido un serio ataque de risa el otro día y no se ve que es una enfermedad bastante seria, la verdad. Ha consultado a varios médicos, pero no se puede deshacer de ello. El ataque de risa es una enfermedad seria, ¿no? le da ataques así, no puede. Repentinos. Sí. Así que bueno, le mandamos un saludo a él que nos está escuchando allá del barrio de Montserrat, en la ciudad autónoma. San Telmo. Ah, de San Telmo era, bueno, San Telmo y Montserrat están ahí cerquita. Tan cerca. De la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, qué problemitas tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, un saludo para Eugenio. En su botica, la botica de Satán. Bueno, escuchamos recién Industria de Poder de Lobos, un temazo de la primera. Temazo, refleja. Cómo es la jugada, ¿no? Como su máquina de miedo, ¿no? No solamente todo el mecanismo de la industria del poder, de cómo se refleja en todo, en lo material, en la sangre que corre, en los medios de comunicación y en lo cultural también. Y en lo religioso. Así es, en lo religioso. Muchas veces, aunque nosotros estamos bastante liberados de ello. Sí. Así parece. ¿Será? Sí, a mí la verdad que la religión miedo no me da. Pero no me pueden correr con ese lado, pero bueno, cuando te tienen que venir a pegar un palo no te preguntan qué crees, en qué Dios crees. No en nuestro país. Así que bueno, seguimos acá en la Botica de Satán, en Radionauta, que el jueves pasado realizó una radio abierta ahí en Plaza San Martín, que habíamos estado anunciando la movida. Por la expropiación definitiva del Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, en el lugar que nos encontramos, en la calle 60, entre 10 y 11, de nuestra queridísima ciudad de La Plata. Y bueno, se realizó la radio abierta, estuvimos ahí haciendo el aguante. Están las fotos en Facebook, la Botica de Satán. Ah, sí, esa foto no tuve el placer de estar ahí. Sobre el pucho y con los tacones. Así que estuvimos ahí haciendo la radio abierta desde la mañanita, tocaron un montón de bandas, estuvo muy buena la movida, el día nos acompañó, hacía un calor bastante importante, pero hicimos el aguante y a la noche ya estaba lindísimo. Tocaron bandas de... No tocó ninguna banda de metal. Eso fue... Desastre de nuestra parte. Fue bastante desastroso. Igual, pero la plata ya nos sorprende. Pero bueno, no, pero pasamos algunos temas. Sonaron audios de la Botica de Satán. Me quedé hablando con un pibe porque sonó el audio de... Habíamos hecho con esta cuestión de un año de Radionauta, habíamos hecho unos recortes sobre algunos programas. Sí, entonces nosotros habíamos hecho el recorte de el programa 6, donde hablamos de la famosa cifra del 666, sí, ¿no? Entonces sonó eso y en una de esas se me vino un chabón a hablar. Vos sos, me dijo, lo cito textualmente, vos sos de especialista en la cifra de Satán, me dice. Mamá. Una cosa así. Y bueno, ahí me quedé charlando. ¿Vos que le dijiste? Sí, soy ingeniero. Sí, sí, sí, le dije. Six, six, six. Six, six, six. Y bueno, el loco parece que estaba medio tocadito por ese lado y se enroscó contándome algunas cosas. Otras cosas llamativas acerca del 666. Bueno, lo cuento ahora ya, si no me quedo con... Como para sumarle. Como se pone sombrío el ambiente. Me dice, bueno, escuché el audio, qué sé yo, que se acuerdan que nosotros habíamos invitado a un físico para... Un físico, un matemático. Físico matemático. Para hablarnos sobre el tema. Entonces el loco me dice, estamos viviendo en la era del dragón, el tiempo del dragón. Y ahí me contó el dragón, no sé qué, bla bla bla, que el dragón que tiene cabeza de oro, que significa el poder, el pecho de bronce, que no sé qué, los pies de acero. Los pies con topper. Y me dice, es el tiempo, los pies con topper, sí. Y me dice, el tiempo, estamos en 60 segundos, 60 minutos. Y 24 horas, 2 más 4, 6. 6, 6, 6, me dijo. Así que quedé así. Y no sé, el loco tenía toda una teoría de que... todas estas cosas pasaron posta. Desde que se había establecido el tiempo, la convención del tiempo, de los 60 minutos, porque antes no existía, claro. Antes salía el sol, dice que era todo, tenía toda una cuestión mística ahí. Desde que se había establecido el tiempo y quiénes habían establecido el tiempo para la hora oficial. Claro, porque dice, en invierno, ponele, yo me levanto, sigamos con el 6, por ejemplo, en verano te levantás a las 6 y es de día. Y en invierno te levantás a las 6, que es teóricamente la misma hora, y es de noche. En realidad vos te tenés que levantar cuando sale el sol, no te tenés que levantar cuando es de noche. Entonces, bueno, todo un enrosque ahí. Bueno, interesante charlar un ratito ahí con la gente que iba pasando, ¿sí? Así que tiene ida y vuelta a la radio. Y en este caso era la radio abierta. Bueno, se realizó el festival con un montón de gente que... Jamás me hubiera esperado encontrar a un fanático. Sí. Sí, no era un fanático, sino que alguien que quería... Interesadamente. Sí, quería compartir, encontró justo a alguien con quien... Hijo. Claro, tenía algo que decir... Tenés que presentárselo al físico matemático. Sí, tenía algo que decir el chabón. No, y... en realidad el físico matemático hizo las conexiones, pero la pregunta la hizo él. Bueno, no sé. Capaz que tienen así soy un una especialista. Conexión, capaz. Soy un especialista. Creo que últimamente ya con todo lo que sabes y... puedo hacer mi tesis. Así que bueno. Tu tesis de boldo. Una de las notas de color que pasaron ahí en la radio abierta. Pues bueno, seguimos con las gestiones sobre la expropiación definitiva de Olga Vázquez, que era en definitiva el objetivo que nos llevaba a hacer el festival ahí en la Plaza San Martín. Y bueno, ahí estamos ahí a la espera de la firma del manco, así que la espera, pero la espera activa, no la espera, sí, obviamente a la esperanza. Saben que no somos fáciles nosotros tampoco, no vamos a dejar que hagan lo que ellos quieran, y esta es era una jornada también de exigencia y de reclamo, no solamente de esperar a ver qué hacen. Así que bueno, ya que estamos, si alguno quedó interesado en el tema, busquen nuestro programa 6 en Radio Nauta, que está ahí, lo pueden escuchar. Es un programa para no perderse, y un para gran programa. Para quien esté interesado, no haya escuchado el programa 6 y no esté ensimismado, para y aquel que no sepa que es la época de la era del dragón. La era del dragón, eso la verdad que no tomé el contacto del chabón para... Pero bueno, ya vamos a ver a qué se refería. Cosas que pasan. Después, bueno, también le vamos a mandar saludo a la Radio Futura, la primer radio comunitaria de aquí de la ciudad de La Plata, que cumplió 25 años, así que sería como la cuarto de siglo. La madre, la abuela, la tía mayor, sí, de todas las radios comunitarias. Acompañó todas las movidas de las luchas de los trabajadores y todo durante muchos años. Pues una voz importante. Nuestras felicidades de parte de la Bótica. Así que la 90.5 ahí con sus estudios ubicados en la calle 5 y 75. Pasé el sábado ahí un ratito por el festival que realizaron también ahí la gente de Radio Futura. Así que un abrazo grande para ellos. Y ahora el tema prometido, que habíamos dicho que no habíamos pasado a Led Zeppelin. Esto no podía seguir sucediendo de esta manera. Así que Immigrant Song de Led Zeppelin. La Bótica de Satán, un programa de metal. We'll be right back. Bueno, ahí pasó Led Zeppelin. Capaz que conocían el tema, ¿no? Sí. Si alguno vio Shrek, seguramente lo conocía. Un tema compuesto por Blancanieves y sus pajaritos. Puta, no vi Shrek. Nah, dejate de joder. Bueno, no la vi, qué sé yo. Ay, Dios. Podemos hacer un programa de metal y no haber visto Shrek. No, pero... Está, este tema también está en alguna de esas, en Escuela de Rock. Qué buena película esa, ¿no? Está buena, sí. ¿Qué tipo de ese hace? Habría que empezar a hacer Escuela de Rock en los barrios. Qué bueno. Con el pizarrón. Bueno, sí. Este. Jack Black. Tenemos. Claro, bueno, hablando. ¿Te acordás que habíamos hablado de los dúos? También esa banda es un dúo. Tenacious D. ¿Cuándo vamos a hacer el programa de los dúos? No sé, vos dijiste. Sí, dije que iba a hacer ya esto. Ya captaste mi interés. Quiero pasarte una llave. Dije que iba a hacer. Sí, viste que, bueno, es re gracioso. Dúo de dos. Video, todo está muy bueno, gracioso. Así que bueno, ya vamos. Me paran a una banda seria. Digamos. No, es una máquina de hinchar las pelotas. Una máquina de hinchar las pelotas interesante. O esa gente no la soporto. No. Gente que no habla serio, ¿viste? Para ustedes que no lo conocen, no lo han visto, es un tipo muy serio. La seriedad me caracteriza. El traje, el corbata. Traje y corbata. Bueno, pasó la canción del inmigrante de Led Zeppelin. No habíamos pasado nunca, la habíamos dicho, nos estamos reivindicando en este caso. Bueno, contamos en este momento en el estudio con numerosos invitados e invitadas. No presentamos a nuestro queridísimo operador de siempre, qué desastre. Agustín J. Molina Campos en los controles. Aplausos, por favor. Bueno, y contamos también la presencia de la señorita Regina Claverú, la chica del clima, especialista en lenguas romances, traductora de alemán, francés y portugués. ¿No? Va a traducir tema de... No, dice que no. Enseguida, le da temor el aire. Estamos escuchando de fondo Tool, banda característica de los años 90. Muy noventosa. Y en este momento ya sonó recién desapercibidamente de cortina la banda Gojira, una banda francesa que... Una banda que estaba pisando fuerte últimamente. Así es, una banda que... Y en este momento no sé qué... ¿Qué situación tiene? Porque su cantante no sé si está haciendo un proyecto con los Cabalera. Verdad que es bastante. Tienen que ver, digamos. Sí, habría que. Igual yo no soy fanático de Gojira, así que mucho más me toca hablar. Bueno, yo tampoco soy fanático. No. Yo soy re fanático. No, pero me interesa la banda, pero sí, viste, cuando no tenés cercanía, ya me voy a poner. Bueno, una banda francesa que se llama Gojira, que en su primer momento se llamaban Godzilla, pero como Godzilla no sé qué, era muy común, se llamaron Gojira, que es Godzilla, pero en japonés. En fin, una banda que bueno, que en este momento está como en su momento de mayor popularidad, si es que... No se compara con Lady Gaga, obviamente, pero... Hace varios años que están. Sí, de popularidad se trata. Una banda también emparentada con el sonido de Meyuga, una banda que hemos pasado acá. Así que vamos a escuchar de su último disco del año 2012, un temita que se llama... lo tenía. Ah, El dolor es el maestro. Así que vamos, Pain is the Master, de la banda francesa Gojira. Thank you. desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Clásicos en la botica de Satán, la cortina de la banda Winca de Chile, el tema de Rapa Nui, siempre lo presentamos. Es igual banda. Que la primera etapa del año fue Winter Martyrium de Creator. Claro, ahora, pero era invierno, ya está. Claro, ya está, ya fue el martirio de invierno. Ahora tenemos Rapa Nui, que como bien dice nuestro operador Agustín J. Molina Campo, es las Islas de Pascua. En su lengua original, claro, es Rapa Nui. Así que él me recordaba un tema de los olimareños, el dúo uruguayo que se. Que, gran dúo, ese. ¿Qué dúo? Otro dúo, ah. ¿Viste? Nosotros estamos haciendo banda dúo de los olimareños. Hacen una canción de las Islas de Pascua. No. Folclore latinoamericano. Acá se habla de todo, carajo. Extraños mensajes me llegaron al teléfono recién. Estuve hablando con. No me lo van a creer a esto, ¿viste? Como lo que recién conté de la plaza. Pero cosa, te dejo solo 5 minutos y te pasa algo. Ustedes se fueron ahí a fumar un puchito. Me llamó un tal Eugenio Satán. Pero no era el que entrevistamos la semana pasada. Que es más de uno, ¿eh? Según él, se enteró por los medios. Bueno, por este medio y por rebotes que tienen. En otras repetidoras. Claro, este como el programa de Tinelli que sale cada ratito por otros lados. Claro. Sí, nosotros tenemos una cantidad de bueno, programas, el tipo parece que se enteró de una entrevista y dice que el que vino a hacer la entrevista a Eugenio Satán era un falso Eugenio Satán. Que falso. Él es Eugenio Satán. Entonces todo esto que me dijo. ¿Será que hay dos Eugenio Satán? Es falso también. Y evidentemente al tipo le agarró un ataque de risa porque nos estaba haciendo. Era un timador. Era un farsante, al igual que Carlos Gardel, que era un timador, un farsante. ¿Viste? ¿Te enteraste de esa? ¿Te enteraste de eso? ¿Qué tipo este? ¿Viste que se...? Me parece que soy muy joven para saber esa anécdota. Para mí no, me parecía, no, esa, ya es que no hablaba con... Salió la semana pasada Carlos Gardel, el gran Carlitos, el Zorzal criollo, cada día canta mejor. El tipo, ahí más o menos parece que se desentrañó, se desenmascaró. La razón por la cual había tenido varios orígenes, que no se sabía si era uruguayo, si era argentino, si era francés. ¿Y cuál era la razón? La razón era que el tipo hacía el cuento del tío, era un timador, al igual que el Eugenio Satán de la semana pasada. Y bueno, entonces hacía el cuento del tío, te engañaba a la gente, tiki tiki. Además, obviamente, me lo imagino a Gardel haciendo el cuento del tío. Claro, con tipo así, comprador. Con carisma, comprador, te recaga y no te das cuenta. Y así que por eso se cambiaba de identidad de Carlito Gardel. Y en un momento se hizo una identidad como nacido en Tacuarembó. Después, una de las identidades que tuvo fue nacido acá en la ciudad de La Plata. Sí, esa me enteré. Acá en 6011. 6011. Acá en el Centro Cultural Obrador. Tardaste un poco. Y así que, bueno, esa cuestión. Al igual. Así que hemos sido timados. Al igual que Carlito Gardel. Estimaba a la gente, era un. Estás comparando. Él lo estimaba, pero la gente lo estimaba. Te das cuenta porque después le cantaba. El tipo te te timaba y él después le cantaba una cancioncita. Claro, entonces, en aquellos años Gardel no cantaba tango, cantaba cantaba ska. No, cantaba canciones de raíz folclórica. Me acuerdo aquel dúo, volviendo a los dúos, ¿cómo estamos con los dúos hoy? El dúo Gardel Razzano, aquel dúo que dejó entrañables canciones como bueno, hicieron triunfos, hicieron tonadas, hicieron samba. Tienen que buscar el dúo Gardel Razzano, estamos hablando de los años 20. Y de ahí ya timaba el loco. Le rasaba el ano. Walter. Razzano, Razzano. Bueno, el tema es ese que recién recibimos. ¿Vamos a pasar un tema de Gardel? No. No, no vamos a pasar un tema de Gardel, pero parece que el verdadero Eugenio Satán se está acercando acá a Olga Vázquez, porque bueno, me... Quiere venir a hablar con... Estaba enojado, te digo, yo lo vi bastante enfadado. Me hablaba por... Bueno, sí, le di la dirección, le dije a dónde era el estudio, los estudios Fernando Gómez, le dije de Radionauta aquí en el Olga Vázquez, y me dijo que en un ratito se iba a acercar. Bueno, lo estaremos esperando. Así que vamos a ver si llega. Muy compungido. Si llega ahora o llega sobre el pucho ya terminando el programa. Así que bueno, vamos a poner un temita y vamos a ver si llega el verdadero Eugenio Satán. No sé qué tenemos. No, Campos. Destruction. Ah, Destruction, vamos con el trash de la vieja escuela. Así, y vamos a ver si Eugenio Satán, el verdadero Eugenio Satán, se acerca a estos estudios. We'll be right back. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Cosas raras ocurren en este estudio. Primero se generó un debate en Facebook acerca de la identidad de Carlos Gardel, que ahí, que si era francés, que si era argentino, que si era uruguayo. Bueno, estuvimos hablando un poquito de ese tema y en lo que estábamos metidos en este debate tan intenso. Sí, que nos toca de fondo, porque nosotros tuvimos ese problema, ¿no? con nuestro nombre en Facebook. De ahí surge todo esto que ahora vamos a hablar. Y en esto cayó, estuvimos adelantando la presencia. Buenas noches, Eugenio. Buenas noches. ¿Usted se comunicó recién con la producción? Va, se comunicó conmigo, que soy la producción también. En todo caso. Acá traje mi documento y dice Eugenio Satán. ¿Usted se enteró? ¿Por qué llamó recién? ¿Por qué me llamó? ¿Cómo consiguió mi teléfono primero? Y por qué. Y bueno, me llamó porque la semana pasada habíamos hecho la entrevista a Eugenio Satán, entre comillas, estoy haciendo comillas. Sí, la escucho. La escucho. Sí. Y no tengo radio, la escucho igual. No tiene radio, pero la escucho igual. ¿Y cómo? La escucho todo. ¿Y se sintió dolido? Por supuesto, 5 millones de años tengo. 5 millones de años. Eugenio Satán hace 5 millones de años. Vivo acá, en el barrio Aeropuerto, 666. Ah, y 6. En Parque Sicardi. Parque Sicardi. Linda zona. 666. ¿Cómo no voy a estar 666. Dolido? Ah, exactamente. Sí, Parque Sicardi. Todas las tardes me tomo el este 66 para venir a La Plata. Vengo por 6. Y se baja y camina hasta acá, hasta 66 y hasta, 6. Hasta 10 y 11 camina por... Por 6. Vengo por 66. Bueno. Ya más o menos voy cazando la onda de por dónde viene todo el asunto. 5 millones de años, dijo, ¿no? Encima vos podés entenderlo porque sos experto en el 666. Yo soy el otro día haciendo... Bueno, lo conté acá al aire... Me encaró un tipo diciéndome que era un experto en la cifra. Bueno, unas cosas que conté recién, que en vano es repetirla. Pero bueno, todo esto tiene un... Es raro, ¿no? Todo esto que nos está pasando hoy. Yo sé cosas de este difamador que nadie sabe. Que voy a hacer declaraciones. Decíamos que era un timador al igual que Carlos Gardel. Sí, es un timador. Es un timador al igual que Carlos Gardel. Mentiroso. Me está llegando un bip acá, un mensaje de texto que dice que va llegando a La Plata en su Renault 12. Bueno, así no. Así es. Parece que Eugenio Satán se ha presentado en nuestros estudios. No, yo ya estoy acá. Usted así llamado timador. Vamos a tener un enfrentamiento radial entre los dos Eugenios. Si quiere hacer el careo, yo voy a estar dispuesto. Bueno, más o menos. Mi experiencia me sobra. Una experiencia, una pregunta de rutina, más o menos la que le hicimos a él, para que más o menos la misma pregunta que le hicimos a él, a ver, para confrontar datos. Usted sabe que nosotros lo convocamos a él, al otro Eugenio, no sé cómo decirle en este caso, por el problema que nosotros habíamos tenido en Facebook, porque nosotros somos la Botica de Satán y no nos pudimos poner la Botica de Satán porque Satán no lo acepta feo. ¿Usted tuvo el mismo problema que nosotros? Yo te arreglo ese problema, no te hagas problema. Yo te lo arreglo. ¿Usted lo arregló? Sí. ¿Tuvo el problema o no lo tuvo? No. No lo tuvo. ¿Tiene Facebook? No, y sí. Es muy misterioso el invitado. No, y sí. ¿Tiene Facebook con su nombre? Sí. ¿Y tiene documento? También. ¿Y su 6 millones de años? ¿Sí? ¿Sí? 6.666.666. No, tipo grande, porque 6 millones, yo soy 29. Y vos, Walter, que sos 14 millones. No te interesa. Walter es 14 millones y luego estaba. ¿Usted 6 millones? Conozco la vida de Walter. Mi papá es, no sé. Usted nació en el 46, por ahí, como mi papá. No, no, mucho antes. Ah, mucho antes. Luego en el 46 antes de Cristo. Mucho antes. Un gran tipo. 5 millones de años. 5 millones de años. Bueno, quería denunciar a este Eugenio, este falso Eugenio Satán. Yo sé que su mujer lo engaña con su profe de aerobics. Pero Eugenio... Lo sé. No me diga cómo, pero lo sé. Pero Eugenio sé que el sufre... otro día nos dijo que no tenía mujer. Eso es, porque sabe que lo engaña. Sabe que lo engaña, o sea, y le duele decirlo. Sé que le duele. Sentía. Sé que sufre de hemorroides también. Y tiene seborrea crónica. Que va al baño y tiene una colección de revista Gente. Esas son acusaciones graves. ¿Usted tiene elementos para probar cada cosa de la que está diciendo? No, la verdad, habría que ir a la casa. Si él se presta que vayamos a su casa. Él vive en San Telmo. Bueno, y lo de la seborrea lo podemos ver, lo podemos comprobar. ¿Qué pasó? ¿Estás llegando? Acá dice la producción que está ingresando al Olga Vázquez en este momento. No creo que quiera así hacer que de el cargo. Que llegue a la radio son 2 minutos que llega a la radio. ¿Querrá confrontar? ¿Querrá hacer confrontación? Siento que no. Lo estoy sintiendo. Yo creo que lo que confirma, digamos, una de las cosas es que vivan San Telmo. Claro, no están. Este hombre vive. Yo en este caso le doy la razón a usted. Claro, usted vive en Parque Sicardi, en la calle 666. Me cierra más. Para mí es una falta de respeto que este muchacho diga ser el Eugenio Satán y se ría con ese nombre, ese apellido que nosotros tenemos en linaje hace más de 600 millones de años. Él a su vez también contó un montón de problemas que había tenido en su escuela. ¿No serán parientes? ¿No podrán ser parientes? ¿No podrá usted admitir que se... hay Juan Pérez, hay un montón. Igual eso. Recordemos que su apellido real era González. Claro, él nos contó que había habido un malentendido y había... Claro, caído. De linaje no es, pero... Yo esta semana voy a hacer un trámite en el registro civil. De las personas. Exactamente, para ir a averiguar el verdadero nombre de este muchacho. Y, digamos, vamos a hablar con la... tenemos una convención de satanes ahora. Del Mercosur, los satanes del Mercosur. Sí, el 6 de este mes. Vamos a debatir este tema. A ver si lo aceptamos o no. Vamos a hacer una prueba de sangre. A ver si es realmente satán o no. ¿Puede caerle un castigo ejemplar o alguna... Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría que la convención de satanes, qué sé yo, como satanes... Claro, que no lo reconozca y que reconozca además que ha mentido públicamente. Digamos, aclaremos, una convención de satanes sería como una convención de González, de claro, López, ¿no? Claro. No es de satanes, de, no, no estamos no, hablando no, de... No, no, de Belcebú, de Belial, no. Más allá que tengamos ese linaje, no. No, satanes de apellido. Satanes de apellido, claro. Aclaremos que no es... Satanes. Bueno, un tipo que está usando el apellido y no puede tener un castigo ejemplar. Sí. ¿No viene Eugenio? ¿Qué pasó con el falso Eugenio? Lo vamos a encerrar en una heladera. ¿En una heladera? Sí, por mucho tiempo. Se va a... Bueno, a con este calor que hace, capaz que le va viene a pasar bien. Si realmente es, tiene su linaje, él se la va a aguantar. No sé. Ahí viene llegando al estudio. Viene enojado, viene con cara de... Veo que se está riendo. No. Bueno, muchachos, bueno. Viene Palestina. Suélteme. Usted es un mentiroso. ¿Y usted quién es, señor? No pude sintonizar en mi estéreo, en el R12. ¿Cómo anda, chicos? ¿Cómo le va, don Eugenio también? Eugenio. Mucho, ya lo sé. ¿Lo presento? Ah, lo llamamos igual. No creo que tenga el mismo apellido, porque yo, mi apellido es único, ¿no es cierto? No, usted, ¿su apellido cómo es, señor? Satán, señor. Usted no es Eugenio Satán. ¿Cómo que yo? Nosotros sabemos que no. ¿Ustedes quiénes más? La convención de satanes. Ah, no veía que... En La Plata. Hay muchos satanes acá en La Plata. No lo hemos visto nunca. Porque yo soy de Capital, le expliqué el otro día a Valentín, soy de La Boca yo. Sí, pero ustedes tienen que saber que el gremio de los satanes... De La Boca del Diablo. De La Boca, claro, ahí en Punta Indio. Digamos, el gremio de los satanes tiene ciertas normas que cumplir y usted no las está cumpliendo. No sé, yo venía a hacer una columna de cocina, pero no sé. Yo le explico, Eugenio de voz grave. No, yo sé que usted tiene seborrea. Sé que usted tiene hemorroides. Bueno, es un problema que la verdad no me ha dejado en paz durante toda la vida, pero no sé qué tiene que... Yo ya le expliqué que no hablo de cosas íntimas en la radio. Exactamente, porque yo sé todas sus cosas íntimas. Pero usted es un degenerado, ¿qué es usted? No, yo soy Eugenio Satán, el verdadero. Sí, el verdadero degenerado, señor, yo no sé por qué me traen acá. Queremos que vaya a la convención y se haga presente y pueda hablar con nosotros para explicar esto es lo que está pasando, ¿no? Somos muchos satanes en la ciudad de La Plata y queremos que esté presente ahí para aclarar esta situación. Por favor. ¿Y cuándo se junta? Pues podríamos ir con todos los chicos acá, ¿no? De la botica de Satán también, pues podría participar. ¿Podemos ir nosotros? No pueden participar. Pero tenemos. Lamentablemente también. No puedo. No, ¿cómo que no? Si yo también. Somos Satán, tenemos los mismos problemas en Facebook. No, lo que podría hacerse, déjenme ver, si podría arreglar para que lo puedan ver por una camarita de la computadora. De esa manera tenemos una reunión muy cerrada. Para llegar al lugar hay que ir por los túneles. El señor de Capital Federal puede ir. ¿Quiere que le pagamos nosotros la carga de edad? En realidad puede venir y lo estamos invitando para que venga para aclarar esta situación. Está todo bien entre ustedes, ¿no? A ver si me pagan el gas, que aumentó ahora, aumentó 10 centavos. Yo no sé. No habría ningún problema de pagarle el gas. Perfecto, ¿cuándo se juntan? Tráigase un vinito si quiere, lo que va a tomar usted para la reunión. Bueno, ¿cuándo se junta, señor? El 6. Usted lo tendría que saber. El 6 de junio. No, 6 de este mes. El 6 de junio es... Dividido 2. Claro, el 6 de... El 6 de diciembre dividido 2. Sí. Tenemos que hablar... Vamos a hablar un tema de la convención. Este tema de la convención vamos a tratar el tema del fin del mundo, que no, a nosotros no... Como satanes... Nos interesa mucho, ¿no? Así que estaríamos interesados que usted venga a unirse a los Satanes Unidos. Ningún problema. Yo igual me gustaría ir con alguno de ustedes, como de custodia, ¿no es cierto? No puede venir con nadie. El recinto no solamente lo puede hacer. No, señor. Por apellido. Pero señor Eugenio, déjenos acompañarlo a Eugenio. Bueno, déjeme que lo hable con el gremio, por favor. O sea, hay varios acá en La Plata. Somos 66. ¿66 en La Plata? Sí. Bueno, están invitados usted y toda su familia. Y nos gustaría conocer toda la familia satánica, Satán, y comer algo ahí. Bueno. Una monja. No sé qué come. Mamá Satán nos hace la comida siempre. Está haciendo siempre la comida. Tenemos a papá Satán que también que la hace. ¿Qué hace? ¿Hace sanguchitos también? No precisamente. Comemos bien. Tenemos buena bebida. Hoy Eugenio de voz finita, digamos, para quien esté escuchando, venía también para hacer la columna de cocina, ¿no? Sí. ¿Qué puede cocinar para la convención, o no? Sí, yo iba a explicar cómo se hace un sándwich, pero... Nos contó la otra vez el las duque de Sandwich y del origen del sándwich. Mire, qué interesante. Sabemos todo de usted, de Eugenio, igual, de alguna manera. Queremos que se acerque nada más. Bueno, igual seríamos 67 si voy yo. Mejor ni voy, así ya los dejo, ¿no? Con su número. Vamos a hablarlo. Nosotros queremos que se acerque y el número lo vemos. Bueno, bueno. Y la comida ya está garantizada. La comida está garantizada. Si Eugenio se acerca, la comida está garantizada. Sí. Así que nada, lo esperamos. Trate de llegar, porque si no va a llegar solo o lo van a obligar a ir. Así que es lo único que le digo. Bueno, bueno, no hay ningún problema. No se asuste igual. De la columna de cocina no. No, esto fue un imprevisto. Sí, no, yo la verdad que. Vamos a hacer chivito. Qué rico el chivito. ¿Chivito así uruguayo eso o chivito? Chivito platense. Chivito platense. No es sanguchito así chivito. No. Sanguche como, de bola de lobo, ¿no? En realidad es como en los cumpleaños de 15. Nosotros llegamos, tenemos el chivito prendido, ya viene prendido fuego. Y lo cortamos, lo vamos cortando y lo vamos comiendo. Contando veces al año, claro. está bien, es como un. Después, bueno, viene el karaoke y todo eso, el candado del carioca. Interesante. Es muy interesante, sí, la verdad que bueno, cada convención nuestra nos divertimos mucho. No, nos encantaría seguirla y bueno, igual ahora viene otro programa. Un programa muy lindo que no sé si ustedes saben, que es sobre el pucho. Cuéntenos los temas que cantan en el karaoke, que eso me quedó interesando muchísimo. Y nos despedimos y bueno, obviamente que. Te invitamos para la próxima. Bueno, no sé. Quiero tu veneno, ese es uno de los temas. Quiero tu veneno. Sí. Muy bien. El tema de Infierno, Infierno 54, una banda. No sabemos por qué se llama 54, pero bueno, se podría llamar 66. Claro. Y después, bueno, escuchamos Miranda, Nota Biónica, esos temas que nos encantan. Ah, el popurrí brasilero que también nos encanta. Así, Pepe Upalá. Sí. Qué lindo. Nos divertimos. Bien, la verdad estoy, que. Si me deja que lo voy a acompañar a Eugenio, lo acompaño. Vamos a ver, digamos. Sí, yo ya me sé los temas de alguna de Gilda. Gilda me gusta. Podría ser también. Y de Donald no hay las olas y el viento, Socondor, esa. Lo podríamos arreglar. Sandro, algo de Sandro, el gitano. Lo que pasa es que la música ya está toda preparada para ese día y no podemos cambiar ciertas cosas, como que ustedes vayan a ese lugar. Así que déjenme hablarlo con la convención en el gremio, que yo lo hablo y les aviso realmente si pueden venir. Bien, me quedo con una. Ya nos vamos despidiendo de esta botica de Satán del día de hoy y solamente lo último es que si usted está ya se disiparon sus dudas y su conflicto con el señor Eugenio, que bueno, que él también es Eugenio. Sí, ya lo sabe, ya lo sé. Está todo, buena onda, buena vibra. Sí. Bien, ¿y usted? Sí, yo si nos invita, vamos para allá. El sábado es. Lo único que le digo es el 6. Lo único que le digo es que si no viene, va a sufrir problemas. No, si nos dejan ir, vamos a ir, no hay ningún nosotros problema. Lo ¿cierto? Vamos a buscar, si no. No, venimos nosotros, si me pagan el gas, venimos. Está bien. Lo esperamos entonces. Con esta linda, realmente estamos muy cerca de gente que busca gente, programas como. Se han encontrado dos cosas muy complicadas, cosas que si otro programa se hubiera podido encontrar, no solamente un Eugenio Satán, dos Eugenios Satán. Se sacaban chispas encima acá el fuego, pero era el calor. Bueno, bastante. Parecía el infierno esto. Bastante intenso, acá están los chicos. Bueno, Eugenio de voz finita se va retirando, parece. Nos vemos, Eugenio. El otro Eugenio también se va retirando y vamos llegando al fin del programa. Más satánico que estamos nunca. De vuelta acá. ¿Qué bloque agitado? ¿Estamos de vuelta? No cuente intimidad. Bloque agitado y raro, ¿viste? Como esa cosa que conté, lo que me acaeció. ¿Viste en que tenés claro? Bajó así de repente las luces, bajó todo. Eras un experto al final del 666. ¿Viste? Te aparecieron los satanes. La primera es que tenemos una entrevista con dos personas con el mismo nombre y el mismo apellido. Nos retiramos ya de la botica. Y no pude pasar el tema que quería porque no nos quedaba tiempo. Bueno, así que vamos con Hatebreed Perseverance. Hasta queda para el programa que viene. Y hasta el miércoles que viene acá en la botica de Satán por Radionauta FM 106.3. I know you're real. De Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio!